Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con la canciller Celinda Sosa Luanda. Un gusto tenerla acá en nuestra red. Y ya de entrada, preguntas, porque hay muchas y hay poco tiempo. Entonces, ¿cómo viene desarrollándose todas las actividades de Cancillería que usted quiera resaltar al día de hoy? Muchísimas gracias, estimado Rubén, a través de tu red poder compartir, ¿no?, con todos los seguidores, ¿no?, de esta red que es muy importante, comunicacional. Bueno, compartir que nosotros iniciamos gestiones con la cooperación internacional, con los países amigos, de manera bilateral y multilateral, desde agosto, desde el principio de agosto, el cual hemos tenido una respuesta muy favorable de contar con bomberos, ¿ya? Y cuando se llevaba esta situación de los incendios, hubo una lluvia y gran parte, digamos, de los incendios se apagaron, pero no se apagó el 100%, y hace 2 semanas que realmente la fuerza de reactivación de los incendios ha sido demasiadamente grande, y es en ese sentido que hemos vuelto a reactivar la solidaridad, el llamado que hemos hecho a la comunidad internacional y la declaración de emergencia a nivel nacional a través de un decreto que se sacó el 8 de septiembre nuestro hermano presidente. Es en este marco que hemos tenido una respuesta, ¿no? Pero por ejemplo, China ya nos había hecho un apoyo a partir de agosto, que nosotros hemos solicitado, hizo una donación de recursos económicos, ¿no? Posteriormente, con la reactivación, hemos tenido más de 60 bomberos y especialistas, lo que es en el tema del control o el apago de los incendios, ¿no?, de la hermana República Federativa del Brasil, el cual los hemos recibido el anterior domingo en San Ignacio de Velasque, quienes han venido con sus materiales, con las herramientas, la parte logística para combatir los incendios, y se encuentran en los puntos de operación de lucha contra los incendios. Después hemos recibido 4 especialistas que han venido ya de la República de Chile, que también están en aquellos lugares trabajando. El día miércoles en la noche, Perú, nos enviaron 150 bolsas de agua que contienen 1000 litros, ¿no? Y aparte de que tienen insumos que ayuda a apagar el fuego de manera muy rápida, ¿no? Entonces estas bolsas se llaman guardianas para controlar el fuego. Ayer ya se hicieron 2 viajes con estas bolsas, se llevaron a los lugares donde están los incendios. El día de hoy ha continuado este tema, ¿ya? Y el gobierno nacional está también adquiriendo más de 200 bolsas de agua, porque hoy el fuego no solo se puede combatirle por tierra, sino se lo tiene que hacer por aire. Entonces es muy importante este material tenerlo. También el día de ayer llegaron 61 bomberos y especialistas, lo que es en el tema de los incendios, de la República Bolivariana de Venezuela, quienes son gente preparadas para trabajar en este combate, ¿no? Hoy llegó un avión con ayuda humanitaria, ¿no?, materiales, sobre todo para las personas que están combatiendo los incendios, ¿no?, que significan cascos, botas, guantes y otros elementos que son para las personas que están en estos puntos de los incendios combatiendo al fuego. En la tarde también Francia igual nos ha comunicado de la posibilidad del apoyo de un helicóptero, ¿no?, que estaría también pronto. Estamos haciéndolo esta tarde, hemos procedido a hacer todos los trámites para que de pronto esté este helicóptero también para acarrear agua para llevar agua para controlar el tema de los incendios. Perú se manifestó que también ellos están con un incendio, pero cuando logren la mitigación de los incendios también habrán dos helicópteros que estén en Bolivia, ¿no? Hemos hablado con Uruguay. Uruguay también se comprometió, igual estamos en la comunicación para ver la parte operativa, igual de los helicópteros, ¿no? De bolsas de agua para combatir. Entonces hemos estado en eso, estamos en un, ahorita también haciendo las gestiones para contratar un avión tanque cisterna. Ya entonces el mandato que nos ha dado el hermano presidente ha sido en que tenemos que combatir y luchar el fuego, no nos puede vencer, ¿no? Y así que estamos en ese trabajo acelerando, pero yo quiero agradecer a la comunidad internacional, quiero agradecer a los países vecinos, ¿no? Por haber tenido una respuesta muy rápida, ¿ya? Y hay gran parte que se han controlado ya los incendios. Nosotros esperamos realmente acabar pronto con esto, pero también tengo que resaltar de que el fuego no surge de nada, ¿no? Entonces, este fin de semana que yo estaba en San Ignacio de Velázquez, donde es la zona más afectada, que es lo que comentaban las personas que están en este punto, es que nosotros apagamos el fuego, controlamos el fuego, pero hay otros que provocan fuego por otro lado. Entonces es un poco muy complicado, realmente significa que nosotros las personas, los seres humanos, ¿no? Tenemos que ponernos la mano al pecho y no podemos provocar este tipo de incendios sin saber la magnitud del daño que estamos causando al medio ambiente, al hábitat, a la fauna, a la flora. Es demasiadamente grande, pero sobre todo a la salud. Muchos de nosotros que con la pandemia nos hemos enfermado, muchos hemos quedado con secuelas, ¿no? Sobre todo los más afectados, así del pulmón. Entonces, este tipo de estos humos, por supuesto, que es muy dañino para la salud. Entonces, ahí realmente requiere en que como personas seamos responsables con nosotros mismos y también con nuestra familia y con los demás, ¿no? No podemos realmente estar causando tanto daño. Entonces, esos son los dos grandes rasgos, ¿no? Ayer también, como gobierno, se ha repartido una gran cantidad de alimentos, víveres, sobre todo leche, que es un alimento muy importante para estas ocasiones que estamos viviendo, ¿no? Entonces ayer hizo esa entrega nuestro hermano presidente a los municipios, a las comunidades que hoy han sido las más afectadas. Muy bien, es para nosotros también un compromiso muy grande. Estamos llamando a la solidaridad internacional y estamos llamando a la prevención, a la educación de las personas, porque sabemos que hay gente que desgraciadamente prende fuego hasta de gusto o para provocar daños económicos al legítimo gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Que perjudican a la población en general. Celinda, sabemos el tiempo tan acotado que usted está teniendo en estos momentos y más en la cantidad de reuniones que debe de tener. ¿Algún otro tema que usted quiera exponer? Yo no la quiero presionar para estar media hora en comunicación, sino justamente quería tener su palabra por el tema de los incendios y que la comunidad internacional vea cuál es la realidad, ¿no? Así es, realmente hoy estamos en una agenda de trabajo en Santa Cruz a cabeza del hermano presidente Luis Arce Catacora, pero también es una convocatoria a todas las instituciones a nivel nacional, departamental. Hemos visto un rol muy importante de la gobernación de Santa Cruz a través de la Secretaría de Medio Ambiente, del director de COE, que es de Desastres Naturales, también muy activo con una agenda. Es muy importante el rol de los gobiernos municipales también participar, porque son las instituciones más cercanas a la población. Entonces, esos son aspectos que realmente tenemos que trabajar. Yo creo que no solo hoy nosotros tenemos que luchar por apagar los incendios, sino tenemos que trabajar todo un plan de acción. No voy a hablar de restituir porque la restitución no es tan fácil ni tan sencillo, pero sí tenemos que hablar que no podemos volver a pasar otro momento, ya porque pareciera que ya cada año sabemos que hay incendio y como que ya no nos preocupa. No, creo que tenemos todos que hacer una conciencia que no podemos vivir en eso. Es en este marco que también en la comunidad andina que hemos tenido el día martes 10 de septiembre, que ha sido la entrega de la presidencia pro tempore, que estaba Bolivia por un año, ¿no? Entonces este ha sido un espacio muy importante. Primero resaltar el rol que ha tenido Bolivia en este año de gestión, que ha reactivado muchas agendas estratégicas, lo que tiene que ver con el tema migratorio, el tema de contrabando, sobre el tema de los crímenes que se han ido dando en nuestra región, ¿no? Entonces ahí se ha trabajado también en una propuesta de articulación a partir de lo que ha pasado en enero en Ecuador. Entonces ha sido ahí una respuesta y movilidad que se ha podido hacer desde el Estado plurinacional muy importante, ¿no? Entonces hemos entregado un plan de acción 2024-2025 con recomendaciones, con toda seguridad que la nueva presidencia pro tempore que está ahora a cabeza de la hermana República de Colombia, por supuesto que podemos seguir, pero en sí, como Bolivia, hemos podido reactivar y fortalecer y darle un dinamismo muy importante a la CAM, ¿no? Y ha sido que en este espacio se ha aprobado una resolución de constituir un comité, ¿no?, de trabajo en la lucha contra los incendios, pero también de los desastres naturales a nivel de la subregión. Es en ese sentido de que se va a convocar a la comunidad internacional, a los organismos internacionales, para que podamos hacer un trabajo, un plan de acción a nivel subregional, porque no solo somos este hecho que hoy vive Bolivia, sino que estamos permanentemente amenazados a situaciones de desastres naturales, inundaciones, sequías, heladas, granizadas, incendios. De verdad que hoy es una situación compleja y complicada, y es en ese marco que nosotros consideramos que es muy importante trabajar en estas plataformas de manera conjunta, de manera unida, y con esa fuerza vamos a poder combatir. Pero si nos quedamos como países aislados, no vamos a poder tener realmente resultados favorables, ¿no? Entonces ese es un aspecto que quisiera resaltar, aprovechando de manera muy corta, ¿no? Bolivia, estamos muy contentos hoy de ser miembros plenos del Mercosur, después de 18, 19 años que hemos estado esperando esta posibilidad. Hoy se dio, el cual permitirá mejorar las condiciones de los bolivianos, ¿no?, como ciudadanos del Mercosur. Estamos trabajando en ese marco. No queremos que este bloque solamente sea un bloque de intercambio comercial, sino sea un espacio, ¿no?, que nos permita mejorar como países, ¿no?, nos permita una integración verdadera, donde el ciudadano boliviano se sienta ciudadano del Mercosur, ¿no?, y sucesivamente en los aspectos que son tan importantes como educación, como salud, los derechos laborales, el libre tránsito. Entonces creo que son aspectos muy importantes, ¿no? Eso significa que Bolivia tendrá que trabajar en un periodo de 4 años para lograr una integración, pero Bolivia ha tenido ya una participación como asociado del Mercosur. Eso ha permitido poder conocer muchos aspectos normativos que tiene el Mercosur y el proceso paulatino de ir ajustándonos a muchas de las normas, ¿no? Así que estamos muy, muy contentos de haber logrado esta posibilidad, que hoy seamos parte del Mercosur. Ya tengo otra entrevista, ya no voy a poder continuar, estimado muy bien compañero. Muy bien, ha sido un placer. Esta no va a ser la única vez, esto lo podemos hacer semanalmente si así lo dispone, cosa de que estemos enterado. Nuestra red está en 34 países y esto también va a salir directamente en China, de la cual también somos editores en una de las emisoras de ellos, del gobierno chino. Y bueno, esa es la idea de nosotros, de fortalecer todos estos lazos comunicacionales de, por y para los pueblos. Gracias, Linda. Bueno, ya, muchísimas gracias, muchas gracias. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.